puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Ay, mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo, riendo, llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré como Fischer, perfumo de fin. Dicen los muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, vieja, cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormía el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. Un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera él lo iban a ver. Faltando un minuto, mira, están 0-0. Él tomó la pelota, sereno en su acción, gambetea